Tus curvas me hechizaron. Bajo la luz de la noche se alzaba tu cintura, tus besos, dos lunas que a beber me invitaron. Tu cuerpo, un misterio que despierta la locura. Cada gesto tuyo es un poema sensual, un canto a la belleza que en mi pecho se anida. La perfección de tus formas, mi impulso vital. Eres la musa ardiente que transforma mi vida. Entre susurros y caricias de pasión desenfrenada, mi alma se rinde ante tu imán irresistible. Tu cuerpo, un templo de fuego y gracia entrelazada, que me enamora sabiendo que es un imposible. La poesía del amor. En cada contorno, la magia de saber que soy tuyo. Eres la mujer que encendió mi último ardor. Un sueño erótico en mi mente siempre oculto. Entre susurros y caricias de pasión desenfrenada, mi alma se rinde ante tu imán irresistible. Tu cuerpo, un templo de fuego y gracia entrelazada, que me enamora sabiendo que es un imposible. Entre susurros y caricias de pasión desenfrenada, mi alma se rinde ante tu imán irresistible. Tu cuerpo, un templo de fuego y gracia entrelazada, que me enamora sabiendo que es un imposible.